estés mal y sin paz en tu alma. Deja, Señor, entrar. Entrégale tu ser. Cuando estés bien, su amor, que tu corazón esté desde que él murió por ti. No temas caminar con él, él borrará tu aflicción. Quizás tu corazón busque el perdón de Dios y sombras de dudar cieguen tu amor por él. No tardes en poner todos esos males en manos del Señor. Él te dará felicidad. No temas en alegría y en dolor, él te ayudará, él te salvará. No temas caminar con él, él borrará tu aflicción. Sun.